musical Mayre se complace en presentar en vivo para toda Venezuela el poder de Skol Music. Te voy a hacer feliz, cueste lo que me cueste. Te voy a hacer feliz porque tú lo mereces. Y ya no seré aquel vagabundo equitano, y así como un gorrión